Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 36 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27. Es decir, estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales. Más adelante compartiremos con nuestra invitada de la mañana, será Liliana Ebesiaca. Escritora y actriz de teatro argentina, quien comparte con nosotros su libro Las desventuras de la perseguida. Pero antes tenemos una semana enriquecedora preparada para todos ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pasemos a conocer qué tenemos preparado para ustedes. Adelante, por favor. María Caballero Conté, licenciada en Administración de Empresas, traductora y escritora mexicana, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo su libro, Clara. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. ¡Ah! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Cerrando Ciclos Conscientemente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La literatura es el mejor espejo de la condición humana. Mario Vargas Llosa. Continuamos con nuestra programación. Son exactamente 10 de la mañana con 21 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar nuestro Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital el día de hoy. 4 de diciembre del 2025. Comenzamos. Señora Liliana nació en Buenos Aires el 6 de febrero de 1952. Realizó estudios en Argentina de docencia, guión para radio y TV, expresión corporal, biodanza, actuación, dirección teatral y talleres de escritura. Durante 18 años ejerció la docencia a nivel primario, e impartiendo clases de inglés, como así también clases de actuación para niños, adolescentes y adultos. Participó como actriz en numerosas obras de teatro, en TV y en cine. En España estuvo a cargo del grupo de teatro del Círculo Cultural Bezmiliana, con el que presentó la obra Confesiones de un Suicida, de su autoría, en el 2015 en la Sala de las Musas y La Noche en Blanco, en entremés El Cerrojazo, en la biblioteca de Benagalbón. En el 2016 participó como lectora de relatos y poesías en el concurso de la Asociación Amigos de Jávega. A lo largo de su trayectoria ha escrito varias obras de teatro, además de las antes mencionadas, SAD o SAD, pero ¿es todo tristeza?, la comedia dramática sobre el servicio de ayuda a domicilio, y El sueño de los chicos, una comedia musical, ambas sin estrenar. Actualmente ha autopublicado un libro llamado Las desaventuras de la perseguida, con prólogos de Eloísa Navas y María Elena Barrientos. También ha realizado la adaptación a monólogo del relato La costurera del mar, de Eloísa Navas. Dicha adaptación fue estrenada recientemente en Rincón de la Victoria. Durante este año 2025, ha realizado varias presentaciones de su libro en distintos espacios, siendo uno de ellos la Biblioteca Provincial de Málaga. Ha participado en la Feria del Libro de dicha ciudad. Damas y caballeros, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de la mañana, distinguida señora Liliana. Es un verdadero honor tenerla aquí con nosotros. Bienvenida a Jueves Culturales. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, muy bien, muy contenta de estar conectada con ustedes. Gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí con nosotros. Para empezar, señora Liliana, cuéntenos, ¿qué la motivó a escribir Las desaventuras de la perseguida en primera persona? Bueno, tiene su motivo, porque en realidad jamás pensé que iba a ser un libro, sino que en un lugar donde yo estaba dando clases de teatro, para promocionarlo, la señora que lo llevaba quería hacer un espectáculo. Y resulta que yo tenía ganas de hacer un monólogo que era dramático. Y la señora me dice, mira, la gente se quiere venir a divertir, ¿por qué no lo transformas en algo gracioso? Claro, como era un monólogo, estaba en primera persona. Por lo tanto, yo tuve que seguir escribiendo en primera persona. Y luego, claro, una cosa me llevó a la otra y terminé convirtiéndolo en un libro. Pero lo que me gusta de escribir, me adelanto a tu pregunta quizás, de escribir en primera persona es que yo siento que el personaje se comunica tanto con el lector que conversa con él y le hace preguntas. Entonces me parece también algo interesante, sin ser mi objetivo, ¿no? Porque, ya te digo, surgió de esa manera. Muchísimas gracias, señora Liliana, por compartir con nosotros. Es fascinante cómo la voz narrativa puede acercar al lector a la intimidad de la protagonista. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Señora Liliana, usted utiliza el humor e ironía para hablar de temas sociales. ¿Por qué eligió este tono en lugar de, digamos, uno más dramático? Bueno, porque el humor ha estado presente siempre en mi vida, aparte me gusta mucho reírme, la verdad, que soy de reírme bastante, y porque además me parece que es una forma inteligente, suave, a veces de decir cosas más duras por ahí. Más gracias. Pues sí, el humor cuando es bien trabajado puede ser, digamos, un arma poderosa, ¿no? Como para la crítica, lo cual conocemos mucho. Gracias. La protagonista conversa directamente con el lector. ¿Qué buscaba lograr Sí. con esa complicidad? Cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que como yo provengo del teatro, es sin duda que tiene mucha relación con eso, en el sentido de que, bueno, el actor está siempre conversando con el espectador, digamos, se lo está contando a alguien, y ese alguien lo recibe, aunque es una ficción. El que está leyendo o el que está observando lo ve como una realidad. Por eso es que los lectores o los espectadores se empatizan, digamos, con las situaciones y las viven, al igual que el protagonista, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias. Ese recurso hace de que de verdad uno se sienta como parte de la historia, ¿no? Como parte de confidente involucrado en. Nos agrada Sí. muchísimo, más de uno, la verdad. Ah, sí, a mí me pareció interesante, aunque te digo la verdad que esto lo escribí de una manera tan rara que ni siquiera a lo mejor yo te puedo explicar por qué salió como salió. Es una cosa como, bueno, era de las primeras cosas que escribía. También es muy diferente a lo que uno escribe después, ¿no? Que va cambiando uno, seguramente. Muchísimas gracias. Buenos Aires de los años 90 es el escenario. ¿Qué elementos Sí. de esa época fueron esenciales para su relato? Cuéntenos. Claro, bueno, era una época especial porque estaba de presidente una persona que realmente, por ejemplo, bueno, hay una frase en el libro que dice, la protagonista viaja a Brasil y va a un lugar hermoso y entonces ella expresa, esto sí que es el primer mundo, claro. Quizás nadie lo comprende esa frase porque es una frase que decía este presidente que nos hacía querer creer de que porque nos podíamos comprar un microondas estábamos en el primer mundo, cosa que era muy lejos de eso y los años subsiguientes corroboraron que no fue así. Entonces, fíjate que son siete palabras, pero todo el mundo que está implicando esa frase, ¿no es cierto? De verdad que gracias Eva por compartirlo y sobre todo ponerlo en esa perspectiva, ¿no? La ciudad que se convierte, digamos, en un personaje más con sus luces y con sus sombras. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y qué nos puede contar de la portada que nos llama muchísimo la atención? Cuéntenos ese proceso. Sí, qué suerte que preguntás porque yo me siento muy agradecida porque vamos a ver, yo empecé a escribir esto y obviamente no era un libro, era una partecita. Y hablé con una amiga mía que es la prologuista María Elena Barrientos, la segunda prologuista, que era directora de teatro, es directora de teatro, y le dije, mirá, Elena, ¿no te animás a adaptar esto para hacer yo un stand-up, o sea, un unipersonal? Y ella me dijo que sí. Entonces lo hicimos, un año y después a los 2 años lo volvimos a hacer. Y entonces me dice, porque esta chica es muy inteligente, la verdad, yo la admiro mucho, y me dice, ¿por qué no hablamos con Carlos Garaycochea, que es un caricaturista muy conocido que lamentablemente hoy está ya fallecido, y que nos haga de las fotos que vamos sacando de la obra, que nos haga una caricatura para promocionar la obra con el póster? Y yo dije que sí, entonces nos encontramos y dijo, ¿qué quieren ustedes? Y me dice, mira, queremos esto para promocionar, ponerlo en el cartel y promocionarla. Y nos lo hizo, nos ayudó, porque fue una cosa así de motu propio, ¿no? Que no era interesado. Y entonces cuando llegó el momento de hacer la portada, la verdad es que yo quise usarla. Podría haber dejado que la editorial hiciera cualquier otra, pero me pareció importante por el pasado, la trayectoria de la obra, Y por la persona que lo hizo, ¿no? Que tuviera también un reconocimiento más. Estuvo fascinante. Más o menos, ¿cuánto tiempo tomó todo ese proceso? Porque me imagino que fue compartiendo las ideas, fueron haciendo más de un bosquejo y luego ya lo tuvieron, digamos, en las manos. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Desde que empecé a escribirlo. La portada, el diseño. Ah, la portada, no, bueno, habrán sido 3 meses más o menos, yo creo, que hasta que el libro lo recibí en mano, me parece que fueron 3 meses, que me parecieron larguísimos, pero bueno, había que esperar, tener paciencia. Y que poco a poco, ¿no? Uno va dando, digamos, su input o su opinión y luego cómo lo va transformando un artista y conforme va quedando. Y una vez que ya lo Claro, tienen y a veces. dicen aprobado, ya ahí queda, ¿no? Entonces es impresionante. Sí. A veces es Muchas. difícil entender lo que le pasa por la cabeza a uno y al otro, ¿no es cierto? Y volcarlo como una Exacto. idea gráfica. Es difícil, sí. Sí, porque a veces uno lo capta de una manera, el cerebro lo ve, lo visualiza de otra, luego es el artista que trata de, digamos, plasmar lo que la persona desea con palabras, y entonces es lo más difícil, pero a la vez cuando ya lo tienen, cuando ya se ha hecho, digamos, se materializa, esa satisfacción es increíble, ¿no? De ya está la portada, esta es la que queda, y luego comenzar a promocionarlo, es increíble todo ese proceso. Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, al ingresar a esta asociación de escritores malagueños, realmente es que me he encontrado con tantas situaciones bonitas y cosas que he pasado que es todo como maravilloso porque yo no esperaba tanto de las, por ejemplo, esto tampoco me lo esperaba y lo estoy viviendo en este momento, ¿no? Y muchas cosas así del estilo me pasaron que yo no esperaba y eso también es muy bonito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Querida familia de Luna Nueva Radio, vamos a hacer una brevísima pausa, pero recuerden que la cultura también se vive en cada rincón de nuestra ciudad. No se muevan y que seguimos con la señora Liliana y su obra Las desaventuras de la perseguida. Volvemos enseguida. No se olviden que tenemos la encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales de Instagram y de YouTube también. La pregunta de hoy es, ¿qué recurso literario le atrae más? ¿El humor es la opción uno, la ironía es la opción dos, o opción tres, crítica social? Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, señora Liliana, le vamos a pedir que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, ha elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Así que gracias a quienes están activamente participando, ahí lo estamos viendo en pantalla, gracias. Así que ya regresamos. No se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas. Yo soy Francisco Isla. Estás escuchando el Café de las Mañanas con Francisco Isla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1791, un día como hoy, se publica el primer ejemplar de The Observer, el primer dominical de la historia. 1881, en Los Ángeles, California, se publica por primera vez Los Angeles Times. 1959, un día como hoy, un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior. 1985, un día como hoy, la UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras? Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp +155 1254 8201. Este fue un espacio contratado. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Perdón, muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña señora Liliana Hebe Schiaccia, escritora y actriz de teatro argentina, docente de primaria, inglés y de actuación para niños, adolescentes y adultos. El día de hoy comparte con nosotros su libro Las Desventuras de la Perseguida. Antes de continuar con nuestra programación, queremos recordarle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, siguiéndonos a través de las plataformas de las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital, en el chat en vivo en YouTube, que estamos como @FemInternationalTV. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Y también desde nuestro WhatsApp, tomen nota, +1 551 254 8201. De nuevo es el +1 551 254 8201. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Señora Liliana, la protagonista, Tita, es una mujer con pocas habilidades sociales. ¿Qué mensaje quiso transmitir sobre la vulnerabilidad femenina? Cuéntenos. Bueno, en realidad quería exponer cómo muchas mujeres, como lo dice ella en la misma obra, que se quedó solita en el mundo sin que nadie le enseñara el difícil arte de ser mujer. Porque en realidad es así, nadie nos enseña cómo hay que ser mujer. Y bueno, a algunas personas les cuesta más y a otras les cuesta menos. tu pregunta era por qué... de la vulnerabilidad de la mujer. Sí. No, después también habla, porque... Vamos a ver, se llama Las Desventuras de la Perseguida, pero también van a encontrar alguna que otra aventura. Lo que pasa es que ella va haciendo un camino y se va transformando. No termina como cuando empezó. Empezó con una vida muy gris, en una biblioteca entre papeles, y termina con un futuro, yo creo que merecido a su tránsito. No sé si te contesta tu pregunta. Muchísimas gracias. Sí, la vulnerabilidad puede transformarse, digamos, en un espejo, ¿no? También de nuestra propia vida. Y lo podemos ver reflejado. Muchas gracias. Señora Liliana, ¿cómo se relaciona la sensación de ser perseguida con la realidad que muchas mujeres en los 90 y aún hoy lo viven? Que se sientan perseguidas, ¿cómo lo Le relaciono con las repito. distintas? Ajá. ¿Cómo se relaciona la sensación de ser perseguida con la realidad de muchas mujeres en los 90 y aún hoy? Sí, bueno, las cosas cambiaron un poco, pero todavía falta bastante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la persecución que tiene el protagonista es que ella, vamos a ver, muchas cosas le pasan y otras se las cree ella. No todo lo que sucede le ocurre de verdad. Son cosas que ella tiene en su cabeza, como el que se persigue por algo, que yo creo que la mayoría de la gente, siempre lo digo, en algún momento se ha perseguido por algo y tiene ese chunchun, ¿no?, en la cabeza que le va molestando. Y bueno, y ella lo tiene, por lo tanto, no es que la persigan, sino que ella se siente perseguida. Porque está un poco en juego también prejuicios, a veces infundados, bueno, en general los prejuicios, ¿no?, son infundados, que le hacen creer a uno cosas que en realidad no son, ¿no? Muchísimas gracias. Pues sí, la literatura, digamos, tiene esa virtud de recordarnos que ciertos temas aún siguen vigentes. Vemos en menor cantidad, pero sí todavía se ve en todas partes del mundo, lamentablemente. Eso sí es así. Sí. Tal cual. Muchas gracias. Usted es actriz y docente, señora Liliana. ¿Cómo influyen esas facetas en su escritura? Cuéntenos. Y sí, todo, todo influye. Todo influye porque ese es el mundo de uno, ¿no? El mundo de uno está compuesto por muchas cosas. A mí lo primero que me gustó en la vida desde muy chiquita era yo decía, yo voy a ser maestra. En Argentina se dice maestra, ¿no? Acá le dicen profesora, pero nosotros le llamamos maestra, maestra de grado. Y esa era mi ilusión, estar con los niños que son lo más puro que hay y que me divertía mucho estando con los chicos. Mi marido siempre dice que también los chicos se divertirían mucho conmigo bueno, por mi faceta artística, que también la llevaba al colegio, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, yo era muy creativa en los actos escolares, inventaba actos muy llamativos, porque es claro, iba relacionando el teatro con el colegio con el teatro y luego con la escritura. Entonces es como que no hay una separación muy marcada con todo, ¿no? Todo influenció en mí, es como que, a ver, se impregnó, ¿no? Mi interior se impregnó de todo lo que yo he hecho. Y todo lo que yo he hecho en algún momento aparece en algún libro. Fascinante. De verdad, qué privilegio compartir esto con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por ello. El teatro y la Gracias. docencia, al contrario, usted, el teatro y la docencia, le decía, aportan una mirada única, ¿no?, sobre las emociones humanas. Y qué mejor que poder plasmarlo en esta faceta de escritura. Sí, es muy lindo, la verdad, muy gratificante poder, digamos, unir, ¿no?, todo lo que uno tiene, su bagaje interior, ¿no?, plasmarlo. Exacto. Es todo un arte, todo un privilegio poder hacerlo. Y pues me quito el Sí, sombrero, como dicen aquellos quienes pueden ustedes hacerlo de realidad, ¿no? De poder plasmarlo de una manera, el sentir, pensar y luego ponerlo en palabras de que lleguen a la persona, lleguen al lector, lleguen a todos de una manera distinta, es impresionante. Es verdad que sí. Gracias por compartir su talento, sus dones con nosotros. Maestra, ¿qué papel juega la biblioteca en la vida de Tita y en la trama? Cuéntenos. Bueno, eso también tiene que ver con la década en que yo escribí la obra, y sin ánimo, como digo siempre, de ofender a alguien, yo soy muy observadora, sobre todo porque aunque usted no lo crea, ya lo he dicho otras veces, yo era una persona muy callada antes, ahora no me para nadie de hablar. Entonces lo que hacía más era observar, y por eso creo que podía sacar tantos personajes y esas cosas, porque observaba. Y yo iba mucho a las bibliotecas porque me gustaba investigar, iba a las bibliotecas. Iba a las bibliotecas de mi barrio, que había varias, y siempre me encontraba con mujeres grises, tristes, avejentadas, que a mí me intuía que no tenían una linda vida. Y entonces es por eso que yo a ella la destiné a ser bibliotecaria, bueno, ayudante de bibliotecaria. Bueno, era otra época, ahora no se puede relacionar a las bibliotecarias con ese perfil, pero en una época, y en donde yo te digo sí, entonces no miento, digamos, no miento cuando cuento eso, y entonces cómo ella hace sus intentos para crecer, ¿no? Porque, claro, con tantos miedos que ya tiene, y en la situación que está ahí sola, era un poco difícil, ¿no? Que ella salga adelante y haga cambios. Pero bueno, las circunstancias se van dando para que esta mujer, como dice al final, ya no soy Tita, soy Marta, no Martita, Marta con letras mayúsculas. Impresionante, muchas gracias. El espacio de los libros siempre guardan los secretos y caminos hacia la felicidad. Y pues sí, venimos de una época tan diferente a la de ahora, donde uno disfrutaba esas salidas a la biblioteca y uno se quedaba horas de horas y veía distintas personas entrar, ver qué tipos de libros son los que escogían. Y la verdad que era muy enriquecedor esa experiencia de antiguamente tener esa biblioteca y cuando lo almacenaban con códigos, que el 10.18.0504 está el libro de historia, y era impresionante ese olor de papel que se guardaba ahí en Sí, esos sitios, era riquísimo, ¿a que sí? la verdad que era linda. A mí me gustaba mucho ir a la biblioteca, me encantaba. Ya tenemos eso en común usted y yo, mi querida señora Liliana. Gracias. Claro. ¿Qué reacción espera que sus lectores, especialmente mujeres profesionales y madres de familia, tengan al leer su libro? Que quieran leer el libro. ¿Qué reacción espera de ellas, al leer el libro? Bueno, es un poco difícil entender el pensamiento de todas las mujeres del mundo, pero yo creo que lo que van a encontrar es que se van a reír, lo van a disfrutar y se van a encariñar con el personaje. Como digo yo, que me pasa también con otros personajes de otras obras. Que le van a tomar la mano y la van a acompañar hasta el final. Impresionante. ¿Cuál ha sido durante el tiempo que usted ha presentado el libro, cuál ha sido la constante pregunta que le han hecho acerca del libro? Que pueda obviamente compartir, ¿no?, con nosotros. ¿Qué me han preguntado? No, porque bueno, yo cuando lo trato de las ferias y eso, más o menos les cuento. No, muchas señoras mayores me han preguntado si la letra era grande para poder leerlo. Pero no recuerdo así preguntas que me hayan hecho, porque como más o menos yo les digo de qué trata, no sé, no he tenido preguntas. Todavía. Todavía. Así que hay que hacerlo siempre eso. Todavía. Sí. Gracias. La verdad que estamos pues profundamente agradecidos con usted por este tiempo que nos está brindando. Estamos disfrutando muchísimo. Nos vamos a una breve pausa, pero le vamos a pedir un favor, que al regresar, si usted puede leernos un fragmento de su libro con nosotros, para nuestra querida audiencia aquí en el Café de las Mañanas del 1 a 9 Radio Digital, pues le vamos a agradecer infinitamente. Ah, bueno, entonces voy a buscar un ejemplar mientras están las publicidades.

/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 1-555-1254-8201. Este fue un espacio contratado. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña la señora Liliana Eve Schiaccia, escritora y actriz de teatro argentina, docente de primaria inglés y de actuación a niños, adolescentes y adultos. El día de hoy comparte con nosotros su libro Las desventuras de la perseguida. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles a nuestra querida audiencia que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también a nuestro WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Ahora sí. Vamos a continuar con nuestra programación. Señora Liliana, gracias por estar con nosotros una vez más. En el segmento anterior le habíamos pedido que por favor pudiese compartir un fragmento de su libro con nosotros y pues ya estamos listos a cuando usted nos indique. Sí. Lo único que necesito es encender la luz porque no veo nada. No se preocupe, adelante. Un minuto. Sí, gracias. Mientras le recordamos nuevamente a nuestra querida audiencia que pueden hacer sus saludos y gracias a quienes están activamente participando en las encuestas. Ahí estamos viendo. También saludamos a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en Perú, quienes están en sintonía en estos momentos. Gracias por su constante apoyo. Y a nuestra querida familia también en el canal de YouTube. Estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, FEM International o International, así, FEM International TV. Suscríbanse, activen la campanita, así reciben notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Adelante, señora Liliana. Bueno, esta es una partecita en que ella vuelve de la playa y se recuesta, ¿no? Entonces, me dejé estar y me quedé dormida. Tuve un sueño. Ay, no sé si se los voy a poder contar, ¿eh? Menos mal que fue un sueño. Ustedes me conocen bien y saben que yo sería incapaz de cometer semejantes cosas en la vida real. Solo les pido que recuerden, que no se olviden que solo fue un sueño. Yo estaba en la playa, recostada sobre la arena tibia, desnuda, sola frente a Febo, quien me bañaba mi cuerpo con sus rayos. Bueno, levanté la vista y vi a lo lejos 5 hombres en el mismo estado que yo. Se acercaban al galope 5 caballos. Todos tenían un trozo de mi pareo a lunares como vincha en la cabeza y la cara y el pecho pintado como los indios. Lo raro es que yo no estaba ni asustada ni nada. Claro, pero era un sueño. Los 5 a la vez sacan un cigarrillo y me piden fuego. Yo extiendo los dedos de mi mano derecha y con la llama de fuego que salía de ellos, les enciendo los cigarrillos. Todavía me preguntaba qué significaría soñar con fuego. Y luego, desaparecen. De pronto, yo me encuentro en una cueva con las manos y los pies atados a estacas y a la entrada de la cueva un hombre con el cuerpo y el pelo empapado, descalzo. Y de pronto, sonó el teléfono y me desperté. Ay, menos mal que ya el sueño se estaba pareciendo a mi vida real. A ver si todavía tampoco voy a poder soñar porque mi dignidad está en peligro hasta en los sueños. Bueno, si quieren saber cómo termina el sueño, tienen que comprarlo porque sale Bravo. En otro lugar sale como termina el sueño. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. De verdad que qué divertido. Gracias por compartir con nosotros. Así que, ¿dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible, señora Liliana? Sí, está en Amazon, porque ¿qué pasa? Que cuando yo empecé con esto, como no conocía nada, resulta que yo le di a solamente sale para España. Y entonces en los demás países no se puede comprar. Pero ahora yo voy a tratar de meterlo en Amazon para que ya tenga acceso todo el mundo. Porque, claro, es muy limitado Francia, España y Portugal. Pero está en Amazon. Las personas que estén dentro de esa área lo pueden adquirir. Ahora, para Latinoamérica ya tengo que hacerlo entrar de nuevo en Amazon, pero con otra carátula, no con otra portada. No puedo usar la misma porque esto lo hice con una editorial, ¿verdad? Fascinante. Y también, ¿cómo la ubicamos en las redes sociales? Bueno, yo tengo Instagram con mi nombre completo, en minúscula Liliana Eve Siaca. Siaca, bueno, lo que pasa es que es un apellido italiano que supuestamente se pronuncia Siaca, pero mi padre lo argentinizó y siempre hemos dicho Siaca, así que te lo aclaro porque sé que te costó bastante, pero es lógico porque no se conoce, ¿no? Me Sí, di cuenta, sí. el Instagram mío es el nombre mío completo, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Señora Liliana, ¿qué importancia tiene la ironía como recurso literario en tiempos de crisis social? Cuéntame. Mira, para mí la ironía es que cuando algo es tan insoportable, uno tiene que descargar por ese lado, con la ironía, porque a veces las cosas son tan duras que para liberar esa tensión, yo creo que está la ironía o el sarcasmo también. Muchas gracias. Como método, digamos, también de mecanismo de defensa y como también una manera de protestar. Hay tantas cosas que vemos en, qué sé yo, medios de comunicación, las redes sociales que nos bombardean con distinto material, distinto contenido, que podría, digamos, si lo pensamos, lo analizamos, podría, incluso la ironía, desnudar verdades de que de otro modo pasarían inadvertidas, ¿verdad? Claro, seguramente, sí. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso creativo, señora Liliana, de dar vida a Tita, una mujer que busca felicidad? Sí, mira, la verdad que fue una cosa bastante extraña, porque ya te digo que nació de la transformación de un texto, ¿no? Y es claro, como le encontré la línea al personaje, pude seguir escribiendo. Y entonces me resultó muy fácil, te digo que la mitad del libro la escribí en 20 días y el resto, que es la otra mitad, tampoco me llevó demasiado, pero porque yo tenía la línea del personaje, entonces así es muy fácil, bueno, para mí al menos, ¿no? Gracias por compartir con nosotros. De verdad que cuando nos dicen lo hace sentir fácil, pues no, como nosotros decimos, nos quitamos el sombrero que tiene ese talento. La verdad que es impresionante el camino que siempre llevan y cómo se hace todo ese proceso. Lo cual me lleva a preguntarle, ¿usted es una mujer de rutinas? ¿Cómo hace el proceso de escritura? Hay quienes nos han dicho silencio, otros nos han dicho bulla. Otros nos dicen que se ponen directo ahí para ver el papel en blanco. Otros nos han dicho que tienen la fobia al famoso papel en blanco. ¿Qué nos puede decir de usted? Bueno, yo creo, no sé, supongo que habrá más gente como yo, pero yo soy bastante atípica. Por ejemplo, cuando vivía en Argentina, si yo necesitaba la noche, pero acá. No sé, bueno, porque hice tantas cosas aquí, tantas cosas, que no podía encontrar un momento de quietud. Entonces escribía cuando me venía, de mañana, de tarde, de noche, cuando había ruido, cuando no había ruido, cuando me pedían algo. O sea, siempre yo escribía. No, no podía tener un horario ni nada. Eso sí, una vez recuerdo que estaba en la cama, una obra de teatro también, que era la de Confesiones de Suicida, que no sé, serían las 5 o las 10 de la mañana y me desperté y dije, tengo que escribir esto. Y me puse a escribir y escribí 15 páginas de la obra. Y no lo podía entender qué había pasado, ¿viste? Pero yo lo único que había dicho que necesitaba escribir una obra que yo pudiera poner en escena, ¿viste? Y bueno, y me pasó así, cosas raras, ¿viste? Me pasan. Yo soy un poco atípica. No te podría decir, ah, no, sí, todos los días escribo 5 horas. No, no, no, no sé, no sé. Es como me sale. Así. ¿Es autoexigente? Sí, soy detallista. Soy detallista. Soy detallista. Y me doy cuenta cuando le pido algo a alguien que soy detallista porque justamente estamos haciendo un book trailer para otro libro mío y resulta que me doy cuenta que soy bastante exigente también para pedir lo que quiero, ¿no? Excelente, la verdad que sí. Cuéntenos acerca de este, digamos, proceso de dar a conocer este libro que nos atañe el día de hoy. Lo está presentando en, digamos, híbrido, o sea, digital o online, así presentaciones, digamos, Zoom u otra plataforma, y también en presencial o solamente presencial. ¿Qué nos puede compartir hoy? Sí, yo he hecho muchas presentaciones justamente presenciales, he ido a asociaciones donde ya de por sí hay gente reunida y me ha ido muy bien, la verdad, porque claro, al tener un montón de personas reunidas es más fácil que a uno le vaya bien, ¿no? Y siempre he tratado de hacer eso, de ir a lugares donde se conglomere mucha gente. Y luego he hecho otras presentaciones, bueno, donde claro, llega un momento que se agota, ¿no? Porque uno no tiene tanta gente conocida. Y ya, si hace demasiadas, no va nadie, porque es lógico, ¿no? Se agota. Pero bueno, en general me ha ido bien, sí. ¿En qué proyecto se encuentra trabajando actualmente? Mencionó un book trailer. ¿Qué otros proyectos puede usted compartir con nosotros esta mañana aquí en Luna 9 Radio? Sí. Bueno, estoy por sacar, justamente estamos trabajando en los detalles finales de un libro que se llama Mis obras de teatro, el teatro también se lee, porque son 4 obras que yo escribí y quiero que estén en el libro porque me parece interesante, porque también trata bastantes temas sociales sobre la mujer y sociales en general, y sobre los niños también. Luego es que tengo un montón de cosas empezadas, como un cuento para niños, tengo que finalizar, completar. Que estoy haciendo no es un libro, sino una guía. Es una guía para el acompañamiento en el tránsito final a las personas. Y me falta, no lo tengo terminado. El cuento para niños está en revisión. Después tengo otras cosas escritas, pero bueno, otros 2 cuentos de niños que tengo que trabajar mucho. Y bueno, es que cuando me viene la idea escribo y después tengo 20 cosas empezadas. Y entonces después tengo que empezar una a ver cómo sigo. Sí, soy así. No tengo una, te das cuenta que no tengo una. Ah, ahora voy a escribir la trilogía de las de Ventura. No, ahora se me ocurrió otra cosa y la escribo. Y si se me ocurre otra, la escribo. Y así estoy. Sí. Multifacética, No sé si eso. es bueno o malo, pero soy así y ya está dando cambio. ¿Verdad? Multifacética, multitasking, dirían acá. La verdad que está en una, está en otra, y eso es muy bueno a la misma vez porque está haciendo, digamos, está creando contenido, está siendo productiva, está llevando un gran mensaje y está difundiendo cultura y promoviendo, perdón, el arte de la lectura, que tanta falta hace hoy en día. O sea, está Sí, cubriendo la verdad bastantes que sí. flancos. Y además que todas mis obras tienen un propósito, o sea, yo no escribo por escribir, tienen un propósito, ¿sabes? Y eso para mí es importantísimo. Si algo no tiene un propósito, no tiene valor para mí, ¿no? No es escribir por escribir, sino que siempre hay un mensaje o hacer reflexionar a la sociedad sobre distintos problemas y temas. Y eso para mí es muy importante en todo lo que escribo. Excelente. ¿Cuántos libros tiene en su haber, señora Liliana? No, publicados este solo, Publicados pero este solo. Ok. Se vienen unos cuantos seguidos después. Excelente. Esa queríamos oír. Sí. Muchas gracias. Así que vamos a tener que invitarla para próximos eventos, perdón, para próximas entrevistas de cada libro, una entrevista aquí en Bueno, nuestro programa. Estamos a su servicio. Recuerden que esta es su casa. bueno. Muchas gracias. La verdad que les agradezco porque ha sido muy bonito la forma en que han hecho la entrevista, has hecho la entrevista y Gracias. con preguntas muy inteligentes. Muchas gracias. Señora Liliana, ¿qué le diría a una joven escritora que quiere narrar su propia historia con humor y crítica social? ¿Qué le diría? Bueno, que ponga todo su empeño para lograrlo y eso, porque hay que tener las ganas y lo que yo te digo, el propósito de qué es lo que querés transmitir. ¿Qué querés? A mí me preocupa temas y yo quiero ayudar de cierta forma, aunque parezca un poco omnipotente a lo mejor. Yo sé que es mi granito de arena, ¿viste? No es que, pero bueno. A algunas personas les llegará, es como todo, ¿no? No todo les llega a todo el mundo. Y a mí me interesa eso, colaborar en cierta forma, hablando sobre temas que preocupan a la sociedad. Muy importante la temática, como dice, el contenido que tiene es de gran vitalidad. ¿Cómo vencer ese miedo, digamos, al papel en blanco? Porque hay muchos de que, digamos, editan, más se demoran en ello, otros no saben cómo empezar. ¿Cómo le aconsejaría a usted, basada en su experiencia de teatro, de escritura, que puedan hacer nuestras radioescuchas que tienen ese miedo? Claro, es difícil porque es lo que yo te digo, ¿no? Siempre que quise escribir algo me senté y escribí, ¿no? Es que me puse y veía el papel en blanco y no sabía qué poner. No me pasó nunca eso, ¿sabes? Porque se ve que ya tenía una idea definida. Yo no te lo puedo explicar. Yo siempre digo que escribir es la cosa más rara que existe en el mundo, porque decís de dónde sale, cómo empezás, no te lo puedo explicar. Yo me siento y tengo una idea y pum, pum, pum. ¿Viste? He llegado a parar por la calle porque me ha venido una idea y escribirlo en el WhatsApp para no olvidarme. ¿Entendés? O sea, voy en el autobús y me viene una idea y la anoto. O sea, es un poco loco, ¿no? No, no, por eso te digo que no sé. A mí nunca me asustó la hoja en blanco. No. Muchas gracias por compartir. Y sí, cuando uno, donde uno menos está o cuando menos lo piensa, es como que le llega una lluvia de ideas. Por eso uno siempre anda con una libreta para tenerlo todo ahí, porque ya a veces en papelito se nos pierde. Ya me ha pasado Yo creo y sabemos que mucho que les ha tiene que pasado. tener, la persona tiene que tener fe de que algo va a crear. O sea, si no tiene fe, seguramente que no, fe no digo en Dios, fe en ella misma, de que lo va a lograr, ¿no? Y a veces dicen también algunos que si uno empieza a escribir cualquier cosa, aunque que ponga hoy es martes, hoy es jueves 4 de diciembre, empieza a escribir así dos, tres renglones y dicen que después, eso lo escuché, yo no lo he hecho, que después le viene como la imaginación para escribir. No lo sé, lo pueden intentar. Muchísimas gracias. ¿Qué le falta a Liliana por completar, por cumplir? Uf. Y publicar todos los libros que tengo y bueno, otro sueño que quizás se cumpla en breve, pero no puedo decir nada, es que se ponga en escena una de mis obras de teatro. Pero todavía no puedo dar ese spoiler. Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa, pero le vamos a pedir si pudiese al regresar compartir otro fragmento con nuestra querida audiencia y también responder preguntas que nos están llegando del público. Y también le recordamos a nuestra querida audiencia de que todavía tienen tiempo para participar con sus votaciones en la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada programa siempre tenemos la encuesta. La pregunta del día de hoy es: ¿qué recurso literario le atrae más? Opción 1, el humor. Opción 2, la ironía. Opción 3, la crítica social. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, señora Liliana, le vamos a pedir que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre ¿Pero decimos dónde a su lo opinión. veo? ¿Ah?

continuamos con nuestra programación, sin antes recordarles de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestro grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, a través de las redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp, que es el +1 551 254 8201. Continuamos con nuestra programación. Será Liliana. En el segmento anterior le habíamos pedido si pudiese compartir otro fragmento con nosotros y estamos listos cuando usted lo indique. Bueno, perfecto. Esto se refiere a cuando yo estaba en el hotel y uno de los huéspedes que está en la habitación de al lado le pide si no le puede prestar una toalla porque no se la han cambiado. Y ella tiene sus dudas, ¿no? Dice, yo me encontraba en un intríngulis, no sabía qué hacer. Le digo, le dejo una toallita en el picaporte de mi puerta y usted se la lleva. Es imposible. Me esguincé mientras recogí unas piedras en una cueva y no puedo moverme de la cama. ¡Qué contrariedad! Entonces, si estaba en reposo, ¿para qué necesitaba una toalla? Salí al pasillo con la toalla en la mano. Hicieron una trampa, la ven a uno que es inocente y la toman para la farra. Abrí apenas la puerta y le arrojé la toalla hacia la cama, pero se me cayó al suelo. Yo estaba en albornoz porque pensé que era un segundo y volvía. Tuve que entrar y cuando cerré la puerta pisé una de las piedras que este hombre había recogido en la cueva y me caí de bruces sobre la cama y sentí un dolor terrible. La toallita para envolverle el hielo porque la otra ya se había empapado. Él dice, mi esposa fue a la peluquería y los botones de llamada no funcionan. Así que casado, lo único que me faltaba era tener que explicarle a la esposa por qué me hallaba en la cama con su marido. Mi esposa es muy celosa y yo soy una persona decente. ¿Qué se cree? Le cambié la toalla y envolví mi tobillo con la que estaba húmeda. Y arrastrándome como podía, me fui reptando por el pasillo que comunicaba las habitaciones. Ya casi estaba llegando y salió el del sombrero blanco y yo sin anteojos. Me pregunta, ¿qué le pasó? Estoy buscando una perla de un aro que se me cayó. ¿Y en la pierna? ¿Qué le pasó? Nada, ¿qué me va a pasar? ¿No sabe que está de moda atarse una toallita en el tobillo? Por suerte se fue. Lo que me faltaba era que me reconociera y que encima me vieran entrando con él en mi cuarto. Porque era tan amable que si le decía que era una torcedura, seguro que me iba a entrar en andas. ¿No es cierto que a veces ser tan amable la pone en compromiso a una? Aplauso, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Sabemos que ha sido del gran agrado de nuestra querida familia Luna 9 Radio en distintas partes que nos están escuchando. Gracias por ello. Antes de pasar a las preguntas, a continuar con nuestra programación, recuérdenos, señora Liliana, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos están disponibles? ¿Y cómo lo ubicamos en las redes sociales? Claro, bueno, es lo que te explicaba antes, que por el momento está en Amazon, pero solo España, Portugal y Francia. Entonces yo tengo que hacer otra edición con otra portada para que vaya al resto del mundo. Eso fue un error de cuando yo no conocía cómo era y lo encargué mal, ¿viste? Fue un error de principianta. Entonces, para los que están en Europa, sí, en España, sobre todo, están varias librerías, como ser Rayuela, Casa del Libro, ¿qué otra está? Proteo. Bueno, en Amazon, por supuesto, y yo tengo Instagram con mi nombre completo, Liliana Eve Siaca. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y agradecemos a Betsy Portilla, tan fuerte abrazo hasta Trujillo, Perú, también es escritora. Nos dice, pregunta, ¿Tita es la suma de todas las bibliotecarias que conoció Liliana o está inspirado en una determinada persona que la movió a iniciar este libro? No, yo creo que es un resumen de la idea que yo tenía Por lo que veía de las bibliotecarias, sí, es eso. Perfecto, muchas gracias. Y también nos dice un saludo para Lilian, para, no, perdón, para Luana Valeria Mintoya Caballero, que está disfrutando de la entrevista. Muchísimas gracias. Abrazo a las dos. Gracias. Hasta Trujillo, Perú. Gracias. Qué lindo. Siguiente pregunta que nos han hecho llegar. Esta es a través de las plataformas de redes y también correo electrónico. Gracias a por ello. La pregunta es. Ups, se movió, sorry. Okay. ¿Qué fue lo primero que le impulsó a escribir esta historia y qué emoción buscaba despertar en nosotros los lectores latinoamericanos? A ver. Lo que me movió es lo que contaba antes, que fue casi obligado porque tuve que transformar un texto, ¿no? Y luego el personaje me fue conduciendo, o sea, es que me guió, el personaje me guió a escribir lo que escribí. ¿Y qué quería provocar en los lectores sudamericanos? No sé, seguramente, claro, hay muchas cosas que los latinoamericanos compartimos, ¿no? A nivel político, social, a veces no estamos tan lejos, ¿verdad? Y un poco eso. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Como actriz y escritora, ¿qué parte de usted cree que habla más fuerte en este libro? La mirada literaria o la mirada teatral? ¿Y cómo se combinaron ambas en la creación de esta protagonista? Ah, sí, yo creo que sí, al ser monólogo ya está lo teatral, ¿no? Pero no te puedo decir cómo se combinaron, porque fue una cosa tan natural que me resultó escribir esto, que realmente creo que ni me lo, ¿cómo te puedo decir? No me lo cuestioné, empecé a escribir y no paré. ¿Sabes? Una cosa muy rara fue, realmente, muy rara. Es difícil de explicar. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Dice acá, los que amamos el teatro sabemos que cada personaje tiene un alma. ¿Hubo alguna experiencia personal o vivencia del escenario que haya marcado la construcción de la perseguida? Ah, no, de verdad que no. No, Excelente. para nada. Gracias. Siguiente pregunta. Okay. Su labor docente es admirable. ¿De qué forma influye en sus estudiantes, niños y jóvenes, en su manera de escribir? ¿Le han inspirado a escenas o reflexiones que aparezcan en este o en próximos libros? Bueno, no sé, los niños siempre me han inspirado porque, no sé, me encantan los niños. Los veo tan espontáneos, tan naturales, tan. Ah, bueno, hasta determinada edad tan puros, después ya nos van cambiando, ¿no? Un poco. Pero, por ejemplo, dentro de este próximo libro que voy a sacar, que se llama Mis obras de teatro, hay una obra que se llama El sueño de los chicos. Y entonces, yo no sé por qué me inspiró eso, es que nunca puedo decir, me vino la idea y lo escribí. ¿No? Que trata un poco de cómo, porque a mí no me pasó, por ejemplo, si dicen autobiográfico, no. A mí mis padres jamás me obligaron a estudiar nada que yo no quisiera. O sea, no fue mi caso. Pero sí intuía que había muchos chicos que eran influenciados por la casa o por la escuela a estudiar lo que se les, digamos, inculcaba, ¿no? Y entonces partí de tres niños muy diferentes, de diferentes clases sociales, cómo estaban influenciados por esto que estoy explicando y cómo a través del juego y de los sueños los chicos van encontrando su camino sabiendo que más adelante van a crecer y van a tener otros sueños más. Excelente, gracias. Siguiente pregunta. Para quienes estamos deseando leerlo, ¿qué enseñanza o sensación espera que nos deje las desventuras de una perseguida cuando cerremos la última página? Ah, bueno, quizás con una frase que decía mi padre, siempre hay que seguir para adelante, pase lo que pase. Siempre hay que seguir para adelante. Sabias palabras. De verdad que sí. Nos dicen, les saludo desde Madrid. Su libro, Las aventuras de la perseguida, tiene un aire de misterio que atrapa desde el título. ¿Qué fue lo primero que le dio vida a esta historia? ¿Un personaje o una sensación o fue una situación concreta? No, no, claro, es lo mismo que digo siempre. No te digo que esto nació de una transformación de un texto que era dramático y además no tenía nada que ver con esto, porque claro, al transformar un texto no queda nada del texto anterior. Si yo te digo de qué trataba el monólogo del que yo hice transformación, era un monólogo de una prostituta que se sentía perseguida por la policía porque había matado a su amante. Pues en el libro de eso no hay nada, pero yo transformé toda esa persecución en otras cosas. Y hay cosas que aparecen de ese monólogo, pero que no... Es una transformación. Entonces, como nació así, es muy difícil contestar a esa pregunta, porque una vez que lo inicié, no pude parar, ¿me entendés? Yo escribí ese primer monólogo para hacerlo en ese lugar, que la gente se divirtiera y yo darme el gusto. Pero resulta que después el personaje me fue conduciendo a seguir escribiendo, porque esta señora me dice, ay, pero dice, esta mujer es una perseguida, es un personaje, ¿por qué no le seguís escribiendo? Y yo le seguí escribiendo porque, no sé, porque a veces soy obediente, aunque parezca mentira. Y entonces me fui a mi casa y seguí escribiendo y resulta que no pude parar, porque le encontré la línea al personaje y entonces seguí. Muchas gracias por compartir con nosotros. También nos saludan desde Barcelona y nos dicen, usted combina la literatura, la actuación y la docencia. ¿De qué manera se entrelazan estas tres facetas en la construcción del universo de la perseguida? Y otra nos dice, ¿se puede sentir el pulso del escenario en sus páginas? Se puede sentir el pulso de eso. Y yo, bueno, yo creo que sí, porque es muy, yo te diría que es muy cinematográfica. Muy cinematográfica, porque todo lo que cuento se visualiza. Es decir, cuando cuento que está en la playa, la gente va a ver exactamente cómo está en la playa, qué es lo que hace. Cuando está, también va a un casino dentro del hotel, que también le pasan cosas de lo más ridícula, y todo lo que yo muestro se ve, ya te diría más que teatral, cinematográfica, porque vas a visualizar todo, visualizar. Después también hay mucha música, porque ella asocia mucho las músicas con lo que le pasa, como que han puesto una música en especial por ella, porque hay un hombre que no sé qué, y que puso esa música para que ella le... Bueno, cosas de ese estilo. Así que aparecen como 10 canciones en el libro, diferentes. Y creo que me fui del tema, pero no sé cuál era la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega desde Valencia y nos dice... acerca de la emoción o la técnica teatral, ¿cómo lo traslada directamente a la escritura? Y especialmente en este libro. Bueno, es que como el personaje habla, porque es en primera persona, está implícito, porque ella cuenta lo que siente, lo que le pasa. Entonces está implícito. Muchas gracias por compartir con nosotros. También tenemos la última pregunta hasta el momento y nos dicen, nos encanta su labor como docente. ¿Qué aprendizajes de sus alumnos, tanto niños como adultos, influyen en su manera de escribir personajes tan humanos y tan vulnerables como en su obra? Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, los extremos, como ser los niños o los adultos mayores, me gustan mucho, porque de ambos se puede aprender, ¿no? Uno por niños y otro por ya la experiencia vivida con muchos años. Y en otra obra de teatro que yo escribí, que es sobre el servicio de ayuda a domicilio, es que sí, se aprende de la gente, se aprende de la gente mayor. Y bueno, y de los niños también, ¿no? Poder conservar esa frescura, seguir teniendo vivo, ¿no? Ese entusiasmo. Los niños no piensan, tienen un entusiasmo, van y hacen las cosas. No se cuestionan todo como nosotros que ponemos 20.000 inconvenientes a veces para lograr algo, ¿no? Ellos quieren jugar, van y juegan. Quieren hacer esto, van y lo hacen. No tienen tantos prejuicios, ¿no? Ni cosas que los traben. Muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros y a nuestra querida audiencia también por hacernos llegar sus preguntas a nuestras distintas plataformas de Luna 9 Radio que están a su servicio. Pues vámonos a una breve pausa de 1 minuto, literalmente, porque ya se acerca el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la encuesta están disponibles en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en las redes sociales de nuestros canales de Instagram y de YouTube. Gracias por ello, así que volvemos en 1 minuto con el resultado de dicha encuesta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. María Caballero Conté. Licenciada en Administración de Empresas, traductora y escritora mexicana, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo su libro, Clara. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Cerrando Ciclos Conscientemente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Y estamos de regreso. Muy buenos días. Es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio. Y nos acompaña señora Liliana Siaza, escritora y actriz de teatro argentina, docente de primaria, inglés y de actuación a niños, adolescentes y adultos. Comparte con nosotros su libro, Las Desventuras de la Perseguida. Antes de continuar con nuestra programación, señora Liliana, vamos a conocer el resultado de esta encuesta. Recordemos que el día de hoy les preguntamos en distintas plataformas a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. ¿Qué recurso literario te atrae más? ¿El humor, la ironía o la crítica social? Y agradecemos nuevamente a quienes activamente han respondido. Y la respuesta por la gran mayoría ha sido el humor. ¿Cuál es ese feedback que usted pudiese dar o qué opinión le merece el saber el que nuestra familia, nuestra audiencia de Luna 9 Radio ha elegido el humor por encima de las otras dos opciones? Bueno, yo creo que si eligieron el humor son personas muy sanas, porque el humor ayuda mucho, ayuda a superar cosas, ayuda a sentirse mejor, a estar contentos, a generar endorfinas. Así que me parece genial que hayan votado más por el humor. Excelente, muchísimas gracias. Para cerrar esta maravillosa entrevista, este extraordinario conversatorio, ¿qué significa para usted que su obra llegue a programas culturales donde hay tantas mujeres que la están escuchando, como es, por ejemplo, el día de hoy aquí en Luna 9 Radio? Sí, bueno, me parece maravilloso poder llegar a tanta audiencia. Nunca lo hubiera soñado tampoco. Así que sí, me parece maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad, es un privilegio, un placer compartir con usted. La literatura cobra vida cuando se comparte y sobre todo en estos espacios que brindamos con mucho cariño, respeto y la verdad agradecidos porque ese compromiso que tenemos de compartir todo lo que es la cultura, también lo que es el retomar el hábito de la lectura que tanta falta nos hace en todos los ámbitos. Gracias nuevamente, señora Liliana. Ha sido un verdadero honor compartir este espacio con usted. Sepa que tiene usted las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros esta y todas las propuestas literarias y todo lo que ustedes piense o desee. que sea pertinente para compartir con nuestra audiencia internacional. Gracias, de verdad, señora Liliana. Muchísimas gracias, el honor ha sido mío, porque me he sentido muy cómoda, y ya como te dije antes, preguntas muy inteligentes, tanto tuyas como de la audiencia. Muy lindo, me gustó mucho participar aquí, gracias, gracias. Gracias a usted, estamos a su servicio. Usted nos ha mostrado que la literatura puede ser un espejo de nuestras vidas, un espacio de humor y crítica, un camino hacia la felicidad. Gracias por acompañarnos de verdad en este Jueves Culturales. Estamos a su servicio. Gracias, gracias. Les recordamos también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que la cultura nos une, nos transforma y nos da voz. Gracias nuevamente por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Antes de despedirme, poner el tema de cierre que es el emblema de Luna 9 Radio, que es la oración vuelta canción de Femme International. Les comparto que ya está disponible la edición navideña de Luna de Femme International Magazine, la edición 166. Así que los invitamos a que visiten las plataformas de las redes sociales y si aún no ha recibido en su bandeja de entrada la edición navideña, pues contáctenos al WhatsApp +1 551 254 8201 y nosotros haremos llegar en la brevedad posible este ejemplar navideño y los invitamos a que nos den un feedback, que nos dejen saber cuál ha sido el segmento que más le ha gustado porque está lleno de valiosa información. Gracias a todo el equipo de Femme International que comparten mes a mes con mucho cariño sus conocimientos, su tiempo y estos valiosos escritos para que nosotros podamos aprender, disfrutar, seguir viajando, disfrutar de unas deliciosas recetas, grandes artículos de la gastronomía japonesa, temas para crecimiento, notas de interés, inmigración, economía. También seguimos con los artículos de Juventud Consciente, que es el más reciente, que se incorpora a Femme International Magazine. También seguimos con la galería virtual desde Perú, presentaciones artísticas, eventos locales que hemos tenido con las distintas comunidades, no solamente comunidad latina, americana, sino también con la comunidad hindú. Los invitamos a que lean esta revista que les va a encantar. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Les recordamos de que estamos aquí en Luna 9 Radio Digital y hoy a las 8 tenemos Noche de Tertulia, así que no se lo puede perder. 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 7 hora de México. Recuerden que ahora solo nos separa una hora. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Regresamos en la noche, en vivo, aquí en Luna 9 Radio, con Noche de Tertulia. Y mañana regresamos al Café de las Mañanas con Creciendo Juntos, con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor aquí en Luna 9 Radio desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de México. Gracias nuevamente y a quienes no nos han podido acompañar les recordamos de que pueden disfrutar de este y todos los episodios en nuestro canal de Telegram, en la página archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, .org o también desde nuestro canal de YouTube. Estamos como Femme International TV. Dios les bendiga, feliz y bendecido resto de día. Disfruten de la programación automática y ahora les dejamos con el tema de cierre, que es nuestro emblema, la oración hecha canción de Femme International Group. Dios les bendiga. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar